3, kilómetro 300, teléfono 02281-432780, Azul. Adelante, Hugo. Muy bien, Cristian. Estamos aquí en Agrícola Azul, Sociedad Anónima, en la presentación de esta nueva herramienta de trabajo. Y charlamos ahora con Sebastián Costa, que es uno de los integrantes de la firma de Agrícola Azul, Sociedad Anónima. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sebastián. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bueno, bien, aquí admirando este pequeño monstruo, ¿no?, que tienen ustedes aquí en el patio. Realmente magnífico. Recién hablábamos con el gerente de venta y nos está explicando un poco la parte técnica. Pero bueno, creo que ustedes contentos, ¿no?, con la representación de esto. Sí, estamos muy contentos con contar con Prava, con los pulverizadores Prava dentro de las máquinas que vendemos o que representamos tanto acá en Azul como en Olavarría. Así que la verdad que estamos muy conformes que se sume Prava a la familia de máquinas que representamos. Bueno, ¿la veremos en Olavarría esta, en exposición? Yo espero que sí, espero que sí. Ya le digo, nosotros tenemos tanto la zona de Azul como de Olavarría para venderla, así que hay muchos clientes que tenemos nosotros en Olavarría que seguramente vamos a tratar de ofrecerla y que bueno, y tratar de imponerla porque es muy, muy buena máquina, estamos muy conformes, la verdad que nosotros tenemos clientes acá que están usando y están muy, pero muy conformes por todas las cuestiones técnicas y la confiabilidad que tiene la marca. Sebastián, ¿qué tipo de financiación va a haber para esta máquina? Para esta máquina, aparte de contar con toda la financiación de los bancos que acompañan, tanto Banco Nación, que tienen acuerdos puntuales, también contamos con una financiación propia que va que es mixta, es en pesos y en soja, va una parte de contado, otra parte a enero, mayo y por último al 2014 es soja. Bien. Bueno, sé que la financiación es interesante, importante. Sí, sí, sí, digamos, ya le digo, y tenemos otras más que también llegamos hasta el 2015. Así que la verdad que estamos con muy buen producto y con muy buena financiación. Bueno, vemos que ya muchos productores se están acercando, viéndola por dentro. A mí, si me llegan a subir una máquina de esta, no me dejan de bajarme. No, la verdad que sí, tiene muy buen confort. Hoy por hoy, digamos, todo lo que se produce para el campo se hace mucho en pos del confort del operario, que es puntual, y sobre todo en estas máquinas, digamos que manejan ciertos productos que tiene que ir el hombre muy confortable dentro de la máquina, y seguro. Esto es lo que habitualmente en la jerga se le llama mosquito, ¿no? Exactamente, es una pulverizadora que normalmente se le llama mosquito. Bueno, no es como dijo un paisano allá de mi pueblo, es un avión terrestre para fumigar. Así le dice, así es, así es. Desde ya les quiero agradecer mucho por acompañarnos bueno, y saludar a todos los clientes nuestros que tenemos en Olavarría y en toda la zona. Bien, Sebastián, muchas gracias y gracias por recibirnos. Y y bueno, espero que tengan buenas ventas y que los productores de Azul, de Olavarría y de toda la zona la puedan disfrutar y sacarle el beneficio que se merece, ¿no? Bueno, desde ya les vuelvo a repetir, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como siempre, muchas gracias por apoyarnos y estar con nosotros. No, gracias a vos. Cristian, Sebastián Costa, entonces charlábamos con él sobre la presentación de esta nueva herramienta de trabajo aquí en Agrícola Azul, Sociedad Anónima, así que bueno, por ahora nos vamos despidiendo. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Hacemos el cierre. Presentó Agrícola Azul, Sociedad Anónima.